Bueno, amigos, con este tema musical, con ese sonido de zapateo a la madre tierra para despertarle en este día de Inti Raymi, vamos a dar la cordial bienvenida a nuestra primera entrevista. Vamos a hablar sobre Amarremos al Sol, el Inti Huatash Kangichik, el primer solsticio del año en medio de una jornada cultural, artística y familiar, la misma que se complementa con una feria artesanal, evento que se desarrolla el sábado 23 de junio. Ampliamos este tema junto al director del Museo de Sitio Intiñán, Fabián Vera. Buenos días, Fabián, bienvenido. Muchas gracias, gracias a este programa, que es muy interesante en las mañanas de cada semana. Hablamos del Inti Huatash, pero en Quichua, en el Quichua Shimi nuestro, es una fiesta heliolártica solar, Del día más largo que vamos a tener hoy, justamente que celebramos el solsticio de verano. Y por ello hay que amarrarlo al sol, así que quisiéramos conocer un poco de historia de este día más largo, ¿por qué sucede? Sí, mira, astronómicamente el eje de la Tierra está inclinado con respecto al sol, es decir, el sol se encuentra en este momento a 23.5 grados del hemisferio norte. Entonces, ¿qué resulta? Que el sol está en el trópico de Cáncer. Más lejos de lo habitual. Sí, lo más lejos, claro, de lo habitual. Es decir, más lejos del centro de la Tierra o de la línea equinoccial o Intiñán. Por eso que el Intiñán es la misma línea ecuatorial o equinoccial o la latitud 00 conocido por nuestros indígenas. Para esto, esta es la parte ya más astronómica, es el alejamiento del sol prácticamente de la línea ecuatorial hacia el polo norte o el polo sur en el caso de diciembre. En este momento tenemos el solsticio de verano, este alejamiento del sol que nuestros indígenas lo llamaban también Inti Huatash o Inti Huatana. Inti quiere decir sol y Huatana es amarrar al sol. Por eso es que nuestros ancestros hacían sus fiestas helioláticas en esta fecha, por cuanto hacía una petición a su dios sol para que no se aleje del centro de la Tierra. En este caso, de alguna forma, desaparece el invierno, aparece el verano y sobre todo dar gracias a la Pachamama por el maíz, tiempo de cosecha. Así es. Estas fiestas solares o Inti Huatana se han dicho que se celebran exclusivamente en el Cusco como Inti Raymi, ¿no es cierto? Pero la palabra Inti Raymi, si bien es cierto, es una palabra quichua cusqueña, que lo manejamos aquí sin un fondo histórico. ¿Por qué razón digo esto? Porque los Inti Raymis, si bien si esto es una fiesta solar, pero no conocemos la parte más profunda de lo que es amarrar al sol. Es decir, no es un Inti Raymi, no es un Inti Raymi realmente aquí, sino en el Cusco. Aquí hablamos de amarrar al sol, agradecer a la tierra por la cosecha de los granos maduros. El Inti Raymi realmente fue el 21 de marzo, que es el día del equinoccio, que es la cosecha de los granos tiernos. Eso sí, ya es conocido. Pero en esta fecha de junio es la cosecha del maíz exclusivamente. Pero no se habla del Inti Huatana en estos días, sino escuchamos a nivel de la población Inti del Inti Raymi, sí, de los Raymis que se desarrollan digo, en el norte del sí, país. Pero eso digo. Debería yo cambiarse el nombre. Debería, porque, no necesario, sino más bien irse un poquito más atrás. Es decir, esas costumbres que nuestros indígenas tenían se han ido perdiendo. Y esas fiestas se llamaban Inti Huatana, no Inti Raymi, que quiere decir amarrar al sol. Esa es la palabra exacta que se debería hacer. Precisamente en esta época se desarrollaban también las cuchillacunas, que eran las fiestas o los bailes alegres. Sí, los bailes y las encendidas de las hojas de maíz no eran exclusivamente, y esos cantos llamaban la cuchillacuna, bailar alegres. Esa justamente era en esas fiestas en donde uno de los principales personajes en ese entonces, ancestralmente, era el hombre maíz, el toshuj. To quiere decir tierra y toshuj quiere decir hombre maíz, en la palabra ya completa, toshuj. Por eso que toshuj también viene de tohto. La planta del maíz tiene sus hojas verdes y tiene sus flores y su pelo de choclo, ¿no es cierto?, dorado. A eso le llamaban el tohto. Y de ahí nace realmente, ancestralmente, hace miles de años, antes de que los cusqueños o los incas vengan acá siguiéndole al sol para hacer estas fiestas del Inti Raymi, que ellos los llaman, nuestros ancestros, y hacían sus fiestas, como decía yo, amarrando al sol, las fiestas que se llamaban el Kitupakta, que es diferente al Inti Raymi. Y el Kitupakta es la fiesta del sol recto, porque el sol recto, el 21 de marzo, por ejemplo, es cuando no existe sombra. Y está en el quitu de la tierra. Hoy hay que experimentarlo. Quitu. Este día hay que experimentar a las 12 del día para la sombra más larga, en cambio. Ah, más larga. ¿Y a qué hora no hay sombra? Se experimenta la sombra más a las 12 en punto. Se experimenta o se observa en cualquier poste, en cualquier casa, en cualquier, como nuestros ancestros lo hacían, montaña, cualquier ícono que ellos tenían, tótems. Ellos observaban la sombra, cuán larga es hoy día, se va a observar a las 12 en punto, la sombra cuán larga es, la más larga, y el sol se encuentra en el norte, ¿no es cierto? Y en el sur se va a ver la sombra, un seque, un camino de sombra, que a través de los rayos solares vamos a encontrarlo, vamos a verlo. Entonces, si hacemos un círculo y lo dividimos en cuatro, pues hacemos un círculo cuatro y partito, habían círculos solares que nuestros indígenas los construyeron, y en la mitad del círculo, ¿no?, se plantaba un seque o un palo, ¿no?, un palo, un poste, y ese poste le va a indicar cuán larga es la sombra, ¿no?, a las 12 en punto. Entonces estamos hablando de ahí que nace los calendarios solares o los calendarios agrícolas. Ya había agrícolas. Astronomía de nuestros ancestros. Totalmente, aquí en Ecuador. Totalmente, ellos conocían, ellos fueron los primeros científicos y los primeros astrónomos de América. Nuestros quitus carangues. ¿En qué se amparan ustedes para decir que existía esto? ¿Hay algo de historia? Claro, hay observaciones. Hasta ahora hacemos las observaciones astronómicas, y justamente en el Museo Intiñán nosotros hoy vamos a hacer estas observaciones, y el día sábado también vamos a hacer observaciones con el público, observaciones como nuestros ancestros lo hacían, como ellos conocían, cómo dibujaban, cómo planteaban ellos una observación solar para ir haciendo un calendario agrícola. Porque cuando el sol está en el hemisferio norte y cuán larga es la sombra en el hemisferio sur, entonces era ya el tiempo de cosecha de los granos maduros que vamos a celebrar ahora, ¿no es cierto?, el Inti Huatanay. Y que este calendario hoy en día lo podemos encontrar ya en los lugares donde venden las semillas, para que la gente sepa en qué fecha deben sembrar y en qué fecha deben cosechar. Así es, o sea, los calendarios ya existieron hace cientos de años, los calendarios agrícolas, calendarios lunares, hay calendarios solares, hay calendarios... una serie de manifestaciones astronómicas que ya conocían nuestros indígenas. Igual las cuentas, en arqueología también contamos con, habían los muyos, unos muyos que decimos ahora cerámicos, habían cuentas. Entonces, todo eso contribuye a que nuestros indígenas ya conocían del tiempo de cosechas y el tiempo de siembra. Si bien es cierto, usted nos había mencionado que una de las formas de celebrar al Inti Huatanay, sí, era precisamente con bailes, con los cuchillacunas. Pero necesariamente quisiéramos que a ver si nos puede compartir qué otras cosas más, qué otros detalles se hacía en aquel entonces para celebrar este día. A ver, como decía, en ese entonces, de ahí es que nace el hombre maíz, el danzante que hoy le conocemos como el danzante de Corpus Christi. Del toshú, el hombre maíz, nace el danzante de Corpus Christi. Con esta... Tiene con la época del mestizaje. Sí, totalmente la imposición de la religión católica hizo que las fiestas solares se cambiaran. Hoy entonces celebramos las fiestas de San Pedro y San Pablo y San Juan, ¿no es cierto? Entonces en el argot cristiano católico se habla de Corpus Christi. El Corpus Christi es el danzante de Corpus Christi, ¿no es cierto? Que reemplazó al toshú, al hombre maíz. Entonces esta relación que existe hoy en día, que prácticamente se ha ido perdiendo esas buenas costumbres de nuestra identidad, de nuestra propia identidad. Ahora lo que conocemos y sabemos es sobre las ceremonias incas, prácticamente. Y todo el mundo habla del Inti Raymi, pero eso se celebra en el Cusco. Por eso es que nosotros, como investigadores, historiadores de ancestro, nuestros indígenas lo que hacían es la baile del cuchillacuna, los bailes ancestrales con el toshú, los bailes ancestrales o un agradecimiento al dios sol, porque el dios sol se iba del centro de la tierra hacia los polos. Entonces ese baile o esas ceremonias se llamaban Inti Huatán, ¿no? No, el día del Quitupatá, que nos dijo, del sol recto. El, y ustedes el, del Quitupatá el 21 de marzo y el 23 de septiembre. El 23 de septiembre. Y el Inti Huatana es el 21 de junio y el 21 de diciembre. Ahora, ustedes van a desarrollar este fin de semana una actividad, hoy precisamente, para mirar esta... Sí, hoy vamos a hacer observación astronómica, ¿no es cierto? La observación o el... Bueno, el camino del sol también se puede observar, porque con los seques que le decía y los círculos solares podemos hacer observaciones de por dónde nace el sol. Ahora, por ejemplo, a las 6 de la mañana ya vimos cómo el sol nacía por el norte a 23.5 grados, y nuestros ancestros, ellos ya tenían, por ejemplo, ciertos íconos por donde nacía el sol, por una montaña, por una laguna, se le ve imponente al sol, desde luego, a 23.5 grados. Y hoy, entonces, en la tarde, igual se va a ocultar el sol a 23.5 grados, justamente sobre el trópico de Cáncer, que va a ser el día más largo, ¿no? El día más largo. Hoy es ¿y la noche? El día más largo. Es el día más largo, sí. Claro, podemos dormir más. Fíjese que, en el glacial, en el norte, va a ser las 24 horas del día prácticamente. Es decir, un día soleado. Es el día más largo en el hemisferio. ¿Desde qué hora puede darse cita la gente el día de hoy a su museo? Desde las 9 de la mañana estamos abiertos hasta las 5 de la tarde para hacer estas observaciones. Y cuéntenos la actividad del día sábado. El día sábado va a ser interesante, por cuanto vamos a tener justamente un baile del toshú. Enrique Males es uno de los amautas, uno de los mejores artistas que tenemos de los imbayas del norte de Otavalo, y fue uno de los protagonistas también de la música ancestral. Entonces vamos a amarrar el sol, ¿no? En este primer solsticio del año, el sábado 23 de junio, en el Museo Intiñán, a las 10 de la mañana. Y el museo queda a 250 metros del redondel de la mitad del mundo, vía Calacalí, con la presentación estelar de Enrique Males, un amauta del canto. Amauta quiere decir también científico. ¿No? Científico. ¿Desde qué horas es? Desde las 10 de la mañana. ¿Tiene costo? Sábado. No tiene costo, esto es una entrada gratuita. Y también van a observar una danza interesante que tenemos ahí del Ayu Intiñán. Bueno, ahí nosotros queremos comprometerla porque sabemos que usted también investiga casos de la Amazonía ecuatoriana, así que próximamente estaremos para desarrollar esos temas. Y a nuestros amigos que quieren el día de hoy conocer cómo funciona el camino del sol, les invitamos a que amarren el sol al Museo de Sitio Inti Ñan. Ahí estará Fabián Vera para atenderles a todas las personas que se den cita el día de hoy. O también en sus hogares, hagan el círculo, pongan un poste y puedan ver cómo la sombra se proyecta más larga a las 12 en punto del día. Y usted también puede pararse a las 12 del día y va a ver cómo la sombra se proyecta mucho más larga de lo habitual. Y salga de su casa, mírelo al sol tan imponente que se encuentra, porque está mucho más retirado de lo habitual. Desde la tierra, desde el centro de la tierra, está mucho más lejos de lo acostumbrado. Hacia el norte. Siempre recuerden esto. Y la sombra más larga, eso quiere decir que es de invierno en el sur. ¿Cómo se proyectan? El día más corto en el sur y el día más largo en el norte. Intita, Aguatash, Kangichik, amarremos al sol. Todos están invitados a observar qué es lo que sucede el día de hoy, mientras nosotros, los de la radio de la Casa de la Cultura, nos vamos hasta el Observatorio Astronómico, que también hay reconocimiento el día de hoy para esta radio. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio. Muy agradecido. Amigos, nos hemos quedado deslumbrados con toda la información de esta entrevista. Le echamos un poquito más de contenido a esta celebración muy importante de este 21 de junio.